Capítulo 24 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Vicisitudes de la Paulita. Buscaba Cándido a su fiel criado por todas las tabernas, hosterías, cafés y burdeles de Venecia, y no daba con él. Enviaba todos los días a un comisionado para que examinase cuántos barcos llegaban, y Cacambo no parecía. «Es posible», decía a Martín, «que yo he tenido tiempo sobrado para pasar de Surinam a Burdeos, de Burdeos a París, de París a Dieppe, de Dieppe a Portsmouth, de costear España, atravesar todo el Mediterráneo, y pasar en Venecia meses enteros, y la refulgente Cunegunda no ha venido aún. Y en vez de Cunegunda, he hallado solo a una marquesa bolichera y a un abate pancilla, alcahuete y enredador. Cunegunda ha muerto sin duda, y en tal caso, ¿qué debo yo hacer sino morir también del sentimiento de perderla? ¡Ay, cuánto mejor me hubiera sido estarme quieto en el Dorado y no volver jamás a esta maldita Europa! Razón tenía usted, amigo Martín, en decir que todo es ilusión y calamidad». De estas consideraciones le resultó una melancolía tan negra que no le permitió divertirse ni con los trinos de la ópera, ni con los ademanes del arlequín, y con los disfraces y desahogos del carnaval, y entre las hermosuras de Venecia, ni una sola produjo en él la más ligera tentación. Martín le decía: «Harto bobo es usted en figurarse que un lacayo mestizo con 5 o 6 millones de reales en las faltriqueras se tomaría el trabajo de irle a buscar su dama allá al extremo del mundo y ponérsela sin lesión en medio de la plaza de San Marcos. Si, en efecto, ha ido a buscarla y la encuentra, la tomará para sí, y si no ha podido hallarla, tomará otra tan buena o mejor. En lo cual no habrá hecho ningún disparate, ni usted le haría tampoco en no volverse a acordar jamás del tal criado ni de la tal baronesita». Las reflexiones de Martín no eran ciertamente las más a propósito para consolar a Cándido en sus melancolías, que por instantes iban creciendo, y Martín no cesaba de repetirle y probarle que en el mundo hay poca virtud y poca felicidad, exceptuando solamente el país del Dorado, a donde nadie puede ir. Paseábanse un día por la ciudad y observó Cándido, entre la demás gente, a un trinitario frescote, redondo, vigoroso, fornido, alto, ojos negros, brillantes, cerviz taurina, paso firme y ademán hercúleo. Llevaba del brazo a una muchacha muy bonita, que unas veces miraba al fraile amorosamente, otras cantaba, y de cuando en cuando le daba pellizquitos suaves en sus colorados carrillotes. «A lo menos», dijo Cándido a Martín, «no podrá usted negar que esta pareja manifiesta bien poca pesadumbre. Hasta ahora, exceptuando el país del Dorado, solo he visto infelices en toda la tierra habitable. Pero apuesto a que ese fraile y esa moza son verdaderamente dichosos». «Pues yo apuesto a que no», dijo Martín. «¿No sería malo», añadió Cándido, «para ver cuál de los dos se engaña, que les convidásemos a comer?». Llegóse a ellos, hubo saludos y cortesías de una parte y otra, y por último les dijo que si gustaban de acompañarle a la mesa, les daría perdices de Lombardía, lenguas de Lodi, macarrones napolitanos, embuchados de Bolonia, queso de Parma y vino de Montepulciano de Chipre y de Lágrima Christi. La niña se sonrojó un poco. El trinitario admitió el convite. Encamináronse a la posada de Cándido y la chiquilla no cesaba de mirarle con gesto de sorpresa y confusión. Y alguna vez se le arrasaron los ojos en hermosas lágrimas. Apenas llegaron al cuarto de Cándido, le dijo: «¿Pero es posible, señor Cándido, que ya no conoce usted a la Paulita?». Él, que siempre ocupado en las dulces memorias de Cunegunda, no había mirado con particular atención, al oír estas palabras, la examinó de arriba abajo y vio en efecto que era la Paulita. —¡Muchacha! ¿Con qué eres? —le dijo. —¿Qué hallazgo es este? ¿Con qué eres tú la que puso a mi pobre Pangloss tan mal parado como yo le vi? —Sí, señor, yo soy —le respondió Paulita—, y veo que se halla usted muy bien informado. También yo supe las calamidades horrendas que padeció la familia de mi señora la baronesa y las de la señorita Cunegunda, pero en verdad que mi historia no es menos lamentable. Cuando usted me conoció, era yo una chica de las más inocentes, y aún lo sería si un fraile de San Francisco que me confesaba no se hubiera valido de esta proporción para seducirme y perderme. Las resultas fueron terribles. Me vi precisada a salir del castillo del señor barón poco tiempo después que a usted le echaron a patadas, y si un famoso médico a quien me recomendé no hubiera tenido lástima de mí, me hubiera costado la vida la maldita enfermedad que me regaló el fraile. Agradecida a la difícil curación que hizo en mí, permanecí algún tiempo en casa del médico, de quien yo llegué a ser el quebradero de cabeza, y en verdad que el dichoso médico era el hombre más feo que he visto jamás. Su mujer, celosa y desesperada, hecha una furia del infierno, me zurraba cruelmente todos los días. Vea usted si puede haber criatura más infeliz que yo lo era entonces. Sujeta a un hombre que me repugnaba y sufriendo por su causa las cóleras de aquella serpiente. Siempre he oído decir que arriesga mucho la mujer de un médico que da en ser arisca y de mala condición. Mi ama tuvo la imprudencia de coger un catarro, y su marido la dio no sé qué medicina tan eficaz y tan enérgica, que en pocas horas quedó sin catarro y sin celos. Acusaron de asesinato a mi amo los parientes de la difunta. Él escapó. A mí me llevaron a la cárcel, y toda mi inocencia no hubiera bastado a salvarme, a no haber tenido esta carilla tal cual que tengo. Sacóme el juez de la prisión libre y sin costas, y con la única pensión de recibirle por sucesor del médico. De allí a poco tiempo se me atravesó una competidora, y tanto hizo, y tantos caramillos armó contra mí, que me vi expelida de la casa, sin recompensa alguna de mis buenos servicios, infeliz, desvalida y obligada a continuar en este abominable oficio, que a los hombres les parece tan apetecible y delicioso, y que para nosotras es un abismo horrible de miserias. Vine a Venecia a ejercer la profesión como una de tantas. ¡Ay, señor! Si usted pudiera imaginar lo que es esto de verse precisada a acariciar indiferentemente a un mercader, a un abogado, a un fraile, a un gondolero, a un abate, a un cabo de escuadra. Verse expuesta a todos los insultos, a todas las averías posibles. Tener que alquilar una basquiña para que la sofalde un hombre desconocido, rústico, enfermo, puerco, repugnante a todos los sentidos. Que uno la roba lo que otro la dio. Que ha de sufrir las groserías de la canalla, los bofetones de un rufián, las persecuciones de los alguaciles, a quienes hay que pagar tributo para evitar procesos y embargos, y que al fin de esta vida miserable no se descubre otra perspectiva que una vejez triste, un hospital y un cementerio. ¡Ay, si usted considerase esto, no podría menos de conocer que la pobre Paulita es una de las más desdichadas criaturas que hay en el mundo! Al oír estas razones, dijo Martín a Cándido: «Me parece que ya llevo ganada la mitad de la apuesta». «Pues yo te aseguro, Paulita», prosiguió Cándido, «que aún no ha cesado mi admiración, porque cuando te encontré en la calle te vi tan alegre, tan festiva, riendo, cantando y acariciando al fraile con una satisfacción tan ingenua, que lejos de sospechar en ti la menor pesadumbre, me pareciste la mujer más dichosa del universo». «Ahí está el mal», respondió Paulita, «y esa es tal vez la mayor miseria de nuestra profesión. Ayer me robó un oficial cuanto tenía, y haciéndose del enfadado y celoso, me dio una paliza solemne. Y hoy tengo que fingir alegría y buen humor para satisfacer a un fraile. Cándido no quiso saber más, y convino en que Martín tenía razón. Saliéronse del gabinete, y hallaron en la sala de comer a Fray Genaro, que se entretenía en probar botellas mientras llegaba la hora del banquete. Sentáronse todos a la mesa. La comida fue divertida y larga, y al fin de ella todos hablaban con franqueza y amistad. —¿Se conoce? —dijo Cándido— que usted, padre mío, pasa una vida felicísima y envidiable. Usted revienta de salud, está de buen humor, dineros no le faltarán, y es dueño y señor de una muchacha bonita y pispireta. A fe que no estará usted descontento de ser trinitario. —No me hable usted de eso —respondió el fraile trinitario—. Quisiera yo ver a todos los trinitarios colgados de una viga. Tentaciones he tenido mil veces de pegar fuego al convento y renegar y hacerme turco. Figúrese usted que yo tendría 15 años, no tendría más, cuando mi padre me obligó con amenazas y golpes a que me echara este saco encima, y todo para que mi hermano mayor, a quien Dios confunda, quedase más rico. ¿No le parece a usted si la vocación sería perfecta? Pues cuasi todos mis compañeros están en el mismo caso que yo. La envidia, la murmuración, la discordia, la rabia los agitan continuamente. Es verdad que yo he predicado algunos malos sermones que me han valido un poco de dinero. La mitad me lo ha robado el padre ministro, y lo demás lo gasto en putas, y así me distraigo. Pero le aseguro a usted que cuando vuelvo por la noche al convento, me dan impulsos de estrellarme la cabeza contra una pared. Cándido regaló 3.000 duros a Fray Genaro y 9.000 a Paulita. —Con este socorrillo que les doy —decía—, me parece a mí que vivirán contentos. —Yo no sé lo que resultará —dijo Martín—, solo sé que no es el dinero lo que nos hace felices. Tal vez con eso que usted les da serán más desdichados. —Sea lo que quiera —añadió Cándido—, a mí a lo menos me consuela el ver que las gentes se encuentran cuando menos esperanza tienen de hallarse. ¿Quién me dijera a mí que había de volver a ver a mi carnero de color de púrpura y a la pobre Paulita? Pues también querrá Dios que se me aparezca por ahí la perfectísima Cunegunda. —Mucho deseo tengo de que usted la halle —dijo Martín— y que viva con ella dichoso, pero temo que no ha de conseguirlo. —¿Por qué no he de conseguirlo? —dijo Cándido—. Si la encuentro y vivimos juntos, ¿qué puede faltar entonces a mi felicidad? Vaya que es usted el hombre más melancólico que he visto en mi vida. —¿Qué quiere usted? —respondió Martín—. Conozco el mundo. —Pues vea usted —añadió Cándido—, vea usted qué alegres viven esos gondoleros y cómo cantan sin cesar. —Puede ser que no siempre canten —dijo Martín—. Había usted de verlos en sus casas, con sus mujeres y con los monigotes de sus chicos, y observar si cantan entonces. El dux tiene pesadumbres que le entristecen, y los gondoleros las tienen también. Es cierto que, bien considerado, menos mala es la suerte de un pobre hombre de estos que la del jefe de la República, pero en mi opinión la diferencia es tan corta que no vale el trabajo de examinarla. —A mí me han hablado —prosiguió Cándido— del senador poco curante, hombre opulento que vive en aquel hermoso palacio que vimos ayer a orillas de la Brenta, caballero muy instruido, muy cortés, que recibe a los extranjeros con todo agasajo, y se dice de él que en su vida ha tenido una pesadumbre. —Mucho me alegrará de ver tan extraño hombre —dijo Martín—. —Pues hemos de verle, no hay remedio —añadió Cándido—. Le enviaré un papel diciéndole que nos permita ir a visitarle, y no temo que nos desaire. Escribióse el papel, y poco curante respondió inmediatamente con su acostumbrada cortesía. Fin del capítulo 24.